de ti, pero tú siempre me dices que no. Y de a poco estoy muriendo por tu amor, y de a poco estoy muriendo por tu amor. No me importa si me tengo que humillar, no me importa si que tengo que sufrir. Algún día quizá pueda conseguirte y tenerte tan solo para mí, y tenerte tan solo para mí. Chica difícil, sabes que yo ando tras de ti. Chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir. No seas tan mala, no me hagas sufrir. Chica difícil, sabes que yo ando tras de ti. Chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir. No seas tan mala, no me hagas sufrir. Como me gusta bailar así, pero esa chica a mí me hace sufrir. Como me gusta gozar así, pero esa chica a mí me hace sufrir. ¡Repica, cariño! ¡Con tu timbal! ¡Goza, goza, goza! ¡Por eso, Guajiro! Chica difícil, sabes que yo ando tras de ti. Chica difícil, chica difícil.